Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y paso a presentar ahora mismo, ¿eh? Bueno, ahora tenemos a Agustina Díaz, que me parece ya no vuelve más, porque la panza se le impedía entrar por la puerta. A Marco Cittadini, otra vez cedido en préstamo por el señor Héctor Larrea. ¿Cómo va, Marco? ¿Todo bien? Bien, sí, muy bien. Ahora a mí la panza me deja entrar, así que no sé cuánto va a durar eso, pero por ahora estamos bien. Estamos en línea. Estamos en línea todavía, más o menos. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con los títulos del día? ¿Cómo no? Una persona murió al derrumbarse una marquesina en el barrio de Tribunales. Esto sucedió hoy por la mañana allí en La Valle, al 1500, bajo esta marquesina. Se había refugiado este hombre para protegerse de la fuerte lluvia que afectaba en ese momento a la capital federal. El control de las marquesinas es responsabilidad del gobierno porteño. La vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, precisó, sin embargo, que el control de la estructura es responsabilidad de los consorcios. Indicó, además, que la prioridad en estos momentos es remover los escombros para determinar la identidad del cuerpo, que ya a esta altura sabemos quién es. Varios legisladores denuncian falta de controles del gobierno porteño. Es el caso de la legisladora porteña María José Lubertino, quien acusó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de faltar a los controles correspondientes. Lo mismo sucedió también con la legisladora Rocío Sánchez Andía, de la coalición cívica ARI. Clarín maneja con testaferros la distribución de diarios, afirmó el dirigente Omar Plaini. El titular del sindicato de vendedores de diarios y revistas, Ibendi, Omar Plaini, denunció hoy que el grupo Clarín tiene testaferros que manejan parte de la distribución de los diarios, en la medida que anunció también que este fin de semana no habrá diarios. Denuncian por censura a Cablevisión en Formosa. El director de Canal 11 de esa provincia, Jorge Bazán, denunció a la empresa Cablevisión por haber interrumpido la transmisión del canal provincial a partir de la emisión de un informe periodístico titulado Clarín miente, Formosa se defiende. Sancionan a la empresa Bolt por una denuncia de la ex Chicón. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, tomó la medida por omitir la información a un organismo público. Esteban Bullrich explicó el polémico 0800, pero dejó más dudas que certezas. El ministro de Educación porteño admitió en la radio Vorterix que la Cámpora no tuvo ningún tipo de participación política en escuelas de la ciudad. Su par de la Nación, Alberto Sileoni, manifestó: decimos sí a la participación plural. La Rioja procesa a Videla, Arguindegui y Menéndez por delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal Riojana procesó a Videla, Arguindegui y Menéndez y al ex juez federal Roberto Catalán por allanamientos ilegales, tormentos y homicidios, entre otros delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Más de 1.000 evacuados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las intensas lluvias. Es un total de 1.078 personas, según información oficial, la que permanecen evacuados en 6 municipios bonaerenses luego del temporal de hoy por la mañana. Estiman que 700.000 turistas se movilizarán por todo el país durante el fin de semana largo. El Ministerio de Turismo estimó que el desplazamiento de turistas con motivo del fin de semana largo será de 700.000 personas, lo que significaría un incremento del 5% respecto del año pasado. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. 18.09 y lo tengo aquí a Horacio Marmurek. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Roberto Caballero? ¿Cómo le va toda la mesa? Bien, eso que tenés al lado son branquias, ¿no? Lo que está saliendo más o menos, abajo los brazos. ¿A quién se le ocurre esa caminar unas cuadras hoy, como hice hace un rato, para ir a buscar un poco de música? Pero no para la última 15 minutos de tiempo. Hoy tenemos la batalla de los DJs. Exactamente. Agarrate, Catalina. Agarrate, Catalina. Bueno, montones de cosas de agenda para este fin de semana. Si algunas, obviamente, se van a suspender por la lluvia. Recuerden, Tecnópolis está cerrado los días que llueve. Y si no, igual les contaremos cómo va siendo lo que hay para hacer. También hay muchas cosas que se reprogramaron al Festival Internacional de Tango. Después les voy a contar por qué. Y hay algunas actividades que pasaron a ámbitos cerrados. Todo vuelve. Y usted que vio a Lores de Arabia, ¿lo tiene? ¿Se acuerda? Peter O'Toole. Sí. Bueno, Peter O'Toole primero se retiró de la actuación hace 2 semanas. Ajá. Y Lores de Arabia lo van a hacer de vuelta. Todo se hace de vuelta, caballero. Todo se está haciendo de vuelta. Todo. No hay nada que no se haga de vuelta. Así que vamos a charlar de eso y algunas cosas más. Y después le cuento qué libros tenemos para regalar. Sí, en un ratito nomás. Tenemos varios, ¿no? 4 en general. 2 por hora. 2 por hora vamos a sortear hoy. Qué bárbaro. La verdad que esta campaña de la radio ha sido espectacular, ¿eh? Mucha gente contenta, ¿eh? Y agradeciendo por los libros que se han llevado a su casa. Y tengo que saludar ahora a Lucía Capozzo. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, a mí me pasa lo mismo que a usted, querido oyente y oyenta. Están mojados. Y llueve, el tránsito está un poquito desacelerado, pero por suerte vine con un señor tachero, un compañero tachero excepcional, que me entretuvo tanto que yo quería... ¿Compañero? Compañero tachero, bueno, es un... Rarísimo. Se llama Luis. Así que desde acá lo saludo a Luis, que es un conspicuo oyente nuestro de Villadomínico. Al conspicuo oyente le mandamos muchos saludos. Bueno, eso. Así que, bueno, vamos a hablar de algunas cositas que nos quedaron pendientes. Digo que ahora cuando uno se pelea, en vez de decir, corto la fotografía y demás, dice, me borro el tatuaje. Vamos a hablar de los tatuajes hoy. Así que prepárense y entren a pelar tatuaje. Acá no hay nadie con tatuaje, me parece. Bueno, sí. Sí, Suboski. Suboski, sí, tiene ya. Ahí va. Le vamos a preguntar después qué tatuaje tiene. Y a los oyentes también, sería interesante. Que lo muestre, ya como es una foto y lo subimos al Facebook. Señora Telma Luzzani, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, por suerte. Contenta que llegó el fin de semana. Eso. Y un fin de semana largo. Además. Igual el lunes estamos acá, pero bueno. El lunes, como siempre, acá. Mira, yo voy a comentar el caso Assange, el caso de Julian Assange, que como sabemos, ayer el Ecuador le ofreció y le otorgó el derecho de asilo, pero esto no es correspondido por Gran Bretaña, que además amenazó a Ecuador con violar la ley internacional, entrar en su embajada y arrestar a Assange. Después el canciller británico bajó un poquito los decibeles y dijo que bueno, que tal vez había que dialogar, pero realmente hay que estar muy, muy atento. Entonces yo les voy a contar un poco qué pasa con los 5 países que están implicados, que son Australia, porque Assange es australiano, Gran Bretaña, Ecuador, Estados Unidos y Suecia. Y les voy a contar también las respuestas de los distintos organismos internacionales que podría llegar a haber este fin de semana, importantes reuniones para decidir este tema. Muchas gracias, Telma. Y ahora paso a presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana soy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Se viene un fin de semana intenso en materia deportiva, por supuesto. Atención los hinchas, los de Huracán y los de Gimnasia, porque acaba de ser suspendido el partido que abría la fecha a la segunda del Campeonato Nacional B, debido a la lluvia, por supuesto. El campo de juego del Tomás Aducó está anegado. Atención los hinchas de Colón en Santa Fe y los de Belgrano de Córdoba, que iban a dar inicio a la fecha tercera del torneo inicial, porque también está complicada la cosa en Santa Fe. No se sabe si se va a poder jugar el partido que está programado para las 21:10. Por supuesto que vamos a estar con el resto de la jornada. También vamos a hablar de que comienzan las principales ligas en Europa, la de España, por ejemplo. Pobre los hinchas españoles, porque si ya la están pasando mal, sí. Después le voy a contar que el Partido Popular se encargó también de que no vean fútbol, de que no vean más fútbol. Por otro lado, los Pumas se preparan para la gran patriada que arranca mañana, el Rugby Championship. Van a jugar frente a Sudáfrica el inicio de este gran torneo junto a Australia y Nueva Zelanda. Y por otro lado, Del Potro ya está en semifinales en Cincinnati. Hoy ganó y mañana va frente a Djokovic. Muchas gracias, Javier. Y ahora sí, vamos a los libros del sorteo del día viernes. Ay, sí, cómo armar esto para que sea de menor a mayor. Bueno, nuevo manual del promotor cultural. 1, bases teóricas de la acción, doble, porque son 1 y 2 de Adolfo Colombres, bien. Cerradito, insisto, de vuelta. Ese es el ruido del nylon y me da cosa abrirlo. Impecable. Para contarle. Impecable. Y el otro, Carlos Altamirano, para un programa de historia intelectual y otros ensayos. Che, estamos regalando cosas que me quiero quedar yo. Es no, verdad. No puede ser es así. Verdad. Esto para la primera hora de este programa que se llama... Mañana es hoy. Ahí está. Marmu. La tenemos a Graciela Almada en lugar de Alicia Cuniverti, que bueno, sigue en su viaje por White Ride, creo que es, que se iba para su casa. La tenemos aquí, Graciela Almada. Gracielita, decime los teléfonos, por favor. Cómo no, Roberto, un gusto estar con ustedes. Estamos igual en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Estamos ya con nuestro Facebook abierto recibiendo... No te van a entender. Facebook, en todo caso. Facebook en Mañana es Hoy, para estar un poco más cerca de ustedes cuando pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde. Exactamente, ¿cuánto? No, un poquito más. No, estoy loca yo. Sí, 18:15, 17:06 la temperatura. Vas a durar más. Contando la hora, así vas a durar más. Bueno, recuerden, los 3 últimos números del DNI participan del sorteo, tanto a través de los números telefónicos que dio Graciela recién, como a través del Facebook. Ya volvemos. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Un programa único, para grabar y volver a disfrutarlo. Carlos Ulanowski recibe a Miguel Ángel Solá, junto a Graciela Vaquero, Daniel Jiménez y Martín Bianchevi. Prende la radio y disfruta nacional. Este sábado desde las 13, en Reunión Cumbre, por Nacional, Argentina. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Viernes 17 de agosto, ciclo recitales de Sadaic, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. 19 horas. Transmite 98.7. Sábado 18 de agosto, ciclo Manos a las Obras, el clasicismo, sonatas para violín y piano de Beethoven. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en Movimiento. También nos podés encontrar en Twitter. @laradiopublica. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Dieciocho, esto es Mañana es Hoy, y bueno, finalmente hoy se supo la identidad de la persona que murió bajo la marquesina que se derrumbó en la zona de tribunales, ¿no es así, Marcos? Sí, se trata de Octavio Pérez Galimberti, 33 años, abogado, sí, trabajaba, era asesor del ministro de Justicia Julio Lac, trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación, oriundo de la ciudad de Trelew. Aparentemente ya hay alguna información que daba el secretario de Seguridad Berni, que dice era una persona muy querida en el Ministerio de Justicia, un profesional muy reconocido, claro, estamos hablando de la zona de tribunales, uh-huh, donde habitualmente, obviamente, se mueven abogados y bueno, gente también del Ministerio de Justicia, así que bueno, la verdad es que tremendo, ¿no? Esto que... Se ve que se guareció ahí por la tormenta, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, esto, se derrumbó la marquesina. Esto es lo que sucedió. Se hablaba de 200 toneladas. No. 30, le dijo. Sí, perdón, sí. De 20 toneladas. 20 toneladas, quise decir. Y hace poquito se cayó un árbol y hace 2 días creo que se cayó un árbol. La verdad es que la situación de la ciudad es casi De una inseguridad total. Sí, hoy más temprano hablábamos con algunos de los legisladores de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad es que trazaban un panorama bastante negro e ingrato en relación con cómo se realizan los controles, más allá de que todavía no se tenían muchos datos acerca de la caída de esta marquesina, que como decíamos, era una marquesina importante, entre 20 y 30 toneladas. De cualquier modo, hay otros casos, el caso de Beara, el caso del edificio de Bartolomé Mitre, el caso del gimnasio allí en la zona de Villa Urquiza, algunos casos más cercanos, aquí en Tucumán y Esmeralda, se derrumbó un edificio que estaba en refacción, que por suerte sucedió a las 9:30 de la noche y no hubo ninguna víctima, pero en todos los demás casos que hemos mencionado, en todos hubo víctimas, ¿no? Y bueno, lo que nos decían los legisladores de la oposición es que el control es muy deficitario, verdaderamente, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y si les parece, nos vamos a otro tema, que es el famoso 0800 Buchón, o 0800 Camps, no sé cómo le quieren llamar a este 0800, que habilitó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para denunciar a los chicos que hacen política en las escuelas. Entre las repercusiones de hoy, básicamente están las explicaciones que salió a dar el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, en Radio Vorterix, con Reinaldo Sietecase. Si te parece, es el audio número 8. Nosotros, en todas las escuelas de la ciudad, tenemos militancia diaria. Toda la secuela de la ciudad, a partir de que yo como ministro reglamenté la ley de centros estudiantes, tienen sus centros estudiantes, que en general, en la mayoría de los casos, tienen alguna referencia partidaria en la ciudad de Buenos Aires, Partido Obrero, el Frente para la Victoria, la Cámpora. Todos los días en la secuela de la ciudad hay militancia. El 0800 tiene que ver con lo que nosotros denunciamos, que es la utilización de fondos públicos dentro de las escuelas para adoctrinar. Es absolutamente diferente, porque se está cometiendo un delito en ese sentido. Eso es lo que nosotros denunciamos. En el día de ayer se conoció que el día miércoles había inaugurado un jardín con banderas de la Cámpora en la provincia de Córdoba, y que había inaugurado un diputado nacional que pertenece a esa agrupación. Ese tipo de cosas son las que denunciamos, porque están explícitamente prohibidas. Entonces, es muy diferente. Nosotros, yo me siento militante político, lo soy, promovemos la militancia política. He tenido diálogo con absolutamente todos los sectores, inclusive la Cámpora. Cuando la Cámpora en el verano quiso pintar escuelas en todo el país, también pintó escuelas en la ciudad de Buenos Aires con nuestra autorización. Bueno, un poquito, digamos, ya ni siquiera controversial, digamos, contradictorio, ¿no? El planteo de Esteban Bullrich, porque básicamente dice, bueno, fondos públicos que se utilizan para estas cosas. Lo que debería ser más que un 0800 es directamente, si conocen casos así, ir a la justicia, si le parece que hay algún tipo de norma infringida, ¿no? Pero en línea general, lo que está reconociendo es que hay militancia política, es lo que decíamos ayer, ¿no? Digo, la política está en la sociedad, también está dentro de las escuelas, y él mismo lo estaba admitiendo. Lo que habla en relación a los fondos públicos ya es otro tipo de cosa, ¿no? Digo, me parece que no está... Sí, a uno lo que le parece es que en realidad cuando un funcionario, en lugar de gestionar, lo que hace es dejarse marcar la agenda por un medio de comunicación, como fue este caso, subirse a la agenda de un medio de comunicación, va a entrar en estas contradicciones, inevitablemente, digo, porque no tiene mucho que explicar, no es algo que fue generado de su propio ámbito laboral, ¿no? No, es eso, es seguir la agenda de Clarín como única línea política, ¿no? Es lo que están sufriendo. El radicalismo lo sufre más, en el caso del PRO lo sufre también. Tenemos el tema Chicone, ¿no? Me parece. ¿Estamos con eso? Ah, no, seguimos. ¿Hay otra declaración de Bullrich? Y bueno, vamos a escuchar a Bullrich de vuelta. La gente no sabía dónde ir. Le hemos abierto una puerta porque queremos escuchar, y si se está cometiendo el delito, que no es delación, como dijo mi colega Alberto Sileoni, porque delación sería si no hubiera un delito. Ahora, si está mal delatar un delito, tenemos un problema en la Argentina. Acá hay un delito que se está cometiendo y nosotros estamos simplemente abriéndole a la gente una puerta. No estamos obligados a nadie a llamar al 0800. Entonces no se puede comparar con ningún tipo de práctica de otro tipo. Simplemente abrimos un canal de comunicación con la gente que quiere, preocupada, explicitarlo. Y si no hay denuncias, y si son llamados, porque hay algunos que ya lo han hecho circular por internet, si son llamados en broma, también los separaremos. Pero acá no hay ninguna persecución, no hay que ver fantasmas. Bueno, no hay que ver fantasmas, parece que lo están viendo ellos, ¿no? En otro pasaje de esta entrevista, él mismo admitía que no hay denuncias, ¿sí? Que no hay denuncias de actividad de este tipo que él quiere señalar, o que se ha señalado por los padres bien pensantes de la ciudad de Buenos Aires, que no ha habido ningún tipo de denuncia de este tipo de actividades. Sí, perdón, pero siendo así, ¿quién auditaría la cantidad de llamados y la cantidad de denuncias? Quiero decir, Ellos ¿quién mismos puede auditar? Exactamente. Durán Barba, dice usted, por ejemplo. Claro, sí, exactamente. Sí. Y por otra parte, el fantasma sí se está creando. Están armando un enemigo. Sí, bueno. Que en parte tiene que ver con esta cara, esta vez, en este momento, de la Cámpora. En otra situación tendrá otra cara. No, pero básicamente son los medios antimonopólicos, exactamente, la juventud que se vuelca a la política. Digo, son claramente aquellos, bueno, vos planteas enemigos, digamos, pero son, sí, donde claro, están focalizados tratando, de alguna, sabiendo que esta es, digamos, la fuerza, ¿sí? La fuerza de buen parte del cambio que ha iniciado el kirchnerismo en el país ya hace muchos años, ¿no? Me parece que lo han, de alguna manera, están ahora trabajando para estigmatizar, digamos, a toda esta gente que forma parte de la militancia habitual del kirchnerismo, o incluso yo diría más, digamos, de los movimientos democráticos. Sí, y más allá de que obviamente el resultado es acotado, y eso puede verse en un montón de manifestaciones, lo cierto es que hay que correrse un poco a veces de la serie de relaciones con las que uno se mueve habitualmente, que tienen que ver con, obviamente, en muchos aspectos, gente que piensa como uno, en este sentido, digo, y que claramente reivindica la militancia como manera de cambio político, y ver a quienes consumen esos medios qué es lo que piensan acerca, por ejemplo, de la Cámpora. Uh-huh. Digo, ¿qué idea se les empieza a formar en la cabeza acerca de un grupo de militantes que no tienen nada que ver con esa imagen que quiere mostrar Clarín, La Nación, TN y todo esto, ¿no? Digo, en algunas cabezas que no tienen tan claro el asunto, tiene mucha penetración eso. Tal cual. Bueno, y Alberto Scileoni, el ministro de Educación de la Nación, también salió ayer a hablar con nosotros y hoy nuevamente hizo declaraciones en relación a la línea 0800 Buchón. Eso es lo que alentamos, la participación plural. No creemos en el pensamiento único, creemos que son bienvenidas todas las ideas. Han participado más de 300.000 chicos en nuestros parlamentos juveniles y esto lo celebramos, y han ido recorriendo América, en el Parlamento del Mercosur. Así que alentar la participación respetando la autoridad es bien distinto a invitar a la delación de los ciudadanos. Nosotros, la verdad, que no nos gustan las delaciones. Bueno, ahí teníamos la palabra de Esteban Bullrich, ayer había hablado ya con nosotros, bueno, más o menos se mantiene en la misma línea. Es evidente que acá hay dos modelos de país también, ¿no?, expuestos en el área puntual, digamos, de educación, pero básicamente aquellos que entienden por pluralismo una cosa y otros que entienden por pluralismo el pensamiento único. Y eso es claramente lo que representa para mí, digamos, Esteban Bullrich, ¿no?, y sobre todo el macrismo. Porque por un lado admite, después habla de delitos. No sabemos cuál es el delito, recién estábamos hablando fuera de micrófono. ¿Y cuál es el delito del que denuncia? Y si existe un delito, que vaya a la justicia. Digo, la verdad es que lo único que se está haciendo es nuevamente generar un canal, ¿sí?, en este caso de comunicación, que sería un 0800, para que buena parte de la sociedad denuncie cosas que son o están ya de un modo naturalizadas, que es la actividad política dentro de las escuelas. Sin actividad política dentro de las escuelas no habría sindicatos, sin actividad política dentro de las escuelas no habría tampoco centro de estudiantes, y sin actividad política adentro de las escuelas no cantaríamos el himno a Sarmiento. Lo que pasa es que, claro, esta gente vive en el siglo XIX y es un problema para todos nosotros. 18 y 27. Hubo hoy muchas repercusiones por el tema Chicones, Sí. ¿No? Porque finalmente se votó la ley de declaración, tiene media sanción, la declaración de utilidad pública de Chicones, ya va camino a la expropiación. Y ayer se votó y hubo solamente tres radicales que votaron en contra. Uno de ellos, Ricardo Gil Lavedra, un poco es el vocero o expresa cuál es el malestar del radicalismo alrededor de este tema. Es el audio número 6. No las vamos a acompañar porque el proyecto que nosotros presentamos fue en otro contexto absolutamente distinto. Nosotros presentamos este proyecto a la vez de una batería de pedidos de información para que pudieran echarse luz sobre qué se iba a expropiar, y aparte de incluso de un pedido de una comisión investigadora. Y el oficialismo en ese momento ni siquiera nos acompañó, por supuesto nunca se nos contestaron los pedidos de informe, se siguió adelante con la contratación de Chicones, Compañía de Valores Subamericanas. Entonces, incluso fuimos a la UIF para pedir que, haciendo uso de sus facultades, detuviera esa contratación que era a todas luces inconveniente. Y sin embargo, bueno, nada de eso pasó. La medida que ahora impulsa el gobierno tiene toda la apariencia de ser una medida distractiva, que en lugar de echar luz sobre lo que debía hacerse con Chicones, la oscurece todavía más. Es decir, pareciera que consolida un cuadro de corrupción e impunidad. Bueno, escuchábamos a Gil Avedra, que anticipa un poco el voto del radicalismo, lo que va a ser el voto del radicalismo en diputados. Recordemos que ya tiene media sanción la ley de declaración de utilidad pública y expropiación de Chicone calcográfica. Pero bueno, el radicalismo, que hasta hace muy poquito tenía proyectos de expropiación, muy parecidos al que ha impulsado el oficialismo, ahora dice que va a votar en contra, porque esto sería, según su opinión, para tapar negociados y oscuridades alrededor del caso Chicone, Burú y todas esas cosas. 18:30. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Se ha hecho tarde. Bueno, vamos a las noticias entonces de las 18:30. ¿Las voces de quién, Graciela? Silvia Mila y Rodolfo Lagos. Ya volvemos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas, humedad 98%. La actividad económica se expandió en el primer semestre. La economía argentina registró en el transcurso del primer semestre un crecimiento de 2,5%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla los datos del estimador mensual de la actividad económica, en este caso correspondiente al mes de junio, y también la evaluación del primer semestre. Asimismo, en junio, con respecto al mes de mayo de este año, la economía mostró un crecimiento del 1,1%. En tanto que en junio, con respecto a junio del año pasado, la actividad económica se mantuvo estable, es decir, sin crecimiento, de acuerdo a la información del INDEC difundida en el Palacio de Hacienda. En Buenos Aires, Fernando Lolé, Radio Nacional, la radio pública. La justicia revocó las salidas transitorias de un ex juez condenado por delitos de lesa humanidad. Se trata de Víctor Brusa, ex magistrado federal de Santa Fe, condenado en 2009 a 21 años de prisión por participar de sesiones de tortura de detenidos durante la última dictadura. La medida fue dispuesta por la Cámara Nacional de Casación Penal. Los jueces consideraron nula la resolución de las salidas transitorias porque, entre otras irregularidades, el Tribunal Oral nunca requirió opinión del fiscal para que se pronuncie. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 98%, el cielo está cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Telma Luzzani, ¿nos vamos con el tema Assange? Vamos con el tema Assange. Quiero recordar un poco de ¿cómo empezó esto? Por un lado, se trata de lo que nosotros llamamos filtraciones, ¿no? Leaks en inglés quiere decir filtraciones, y es una cantidad de 250.000 cables que se transmitieron, que se pusieron en internet, en la empresa Wikileaks, que es la empresa de Assange, contando todo lo que pasaba, o todos los cables que las embajadas norteamericanas mandaban al Departamento de Estado. Y ahí se descubrieron muchas cosas, entre otras tantas, por ejemplo, los periodistas que visitan normalmente a la embajada, las operaciones de la embajada, etcétera, etcétera. Pero lo que también sucedió paralelamente fue que en Suecia, estando Assange, vivía en Suecia, aunque era australiano, fue denunciado por dos mujeres por una especie de violación. Una era por no usar condones, sí. Y la otra era por haber tenido relaciones sexuales mientras ella estaba dormida. Una era argentina, ¿no? Si no recuerdo mal. Una era cubana, pero cubana anticastrista, la otra no recuerdo. Me pareció. Hoy cuando escuché el tema dije, me parecía que era una argentina, porque siempre hay un argentino, ¿viste? Metido en el medio. La cuestión es que, bueno, esto es lo que realmente, por lo cual Suecia lo llama a su país a ser juzgado. Nada que ver con Wikileaks. O sea, es otro tema, es el tema de las violaciones. Él está en Londres cuando sale la sentencia, de alguna manera se queda en Londres y finalmente cuando va a ser extraditado, cuando Suecia pide que lo extraditen, él, por temor a que después sea ser extraditado a Estados Unidos, ahora ya sí por el tema de los Wikileaks, él se asila en la Embajada de Ecuador. O sea, va a la Embajada de Ecuador y pide asilo. Uh-huh. ¿Esto por qué es? Porque, como dijo ayer, que creo que fue espectacular el discurso del canciller Patiño, el canciller ecuatoriano, cuando justificó por qué le dan asilo, dijo que en Estados Unidos, dijo con todas las letras, no hay garantía de un proceso justo donde realmente se siguieran los pasos correspondientes y podía llegar incluso a ser humillado o sufrir pena de muerte o cadena perpetua. Uh-huh. O sea que esta era la razón humanitaria por la cual se le daba asilo a Assange. Hoy habló el presidente Correa y dijo que no defiende a Assange en el sentido de que si ha cometido o no ha cometido un crimen. Pero vos fíjate qué interesante, Ecuador ofreció a Suecia que vinieran los jueces a la embajada ecuatoriana en Londres y lo hicieran el proceso allí, que era lo lógico. De hecho, Suecia ya lo había hecho en otras ocasiones, pero en esta ocasión no quisieron. Porque en realidad lo que vamos viendo detrás de todo esto es que quieren que termine extraditado en Estados Unidos para ser, como decía antes, juzgado por el tema de los WikiLeaks. Que estos cinco países que están en el juego, hay tres monarquías prácticamente, una es la de Gran Bretaña, que ha intentado, como comenté antes, saltearse la ley internacional, entrar, por lo menos amenazó con entrar en la embajada ecuatoriana y apresar a Assange. Esto sería altamente grave. Incluso varios ex embajadores británicos dijeron esto: imagínense que esto empiece a tomarse como hábito. Nosotras, nuestras embajadas británicas en el mundo serían las primeras en ser asaltadas. Así que cuidado con saltarse esta ley internacional. Esto lo dijo un diplomático británico. El otro país es Suecia, que como comenté, no quiere saber nada de juzgarlo en otro lugar y dice no, tampoco se quiere comprometer a que no va a extraditarlo a Estados Unidos. El tercero es una monarquía parlamentaria como es Australia, que es el país de Assange. Y este yo creo que es el país al que más se le debe, por lo menos yo desde mi punto de vista, de un punto de vista ético, creo que más es más criticable, porque ni siquiera defiende a un ciudadano que ha nacido en ese país. Dice, es un problema entre Ecuador, Gran Bretaña y Assange. Se lava las manos olímpicamente. Los otros dos países son Estados Unidos, que hasta ahora se mantiene callado, y Ecuador, que ha decidido que el derecho de asilo es un derecho humano, universal, y por lo tanto le ofreció vivir en Ecuador. Ahora bien, ¿qué es lo que las posibilidades que hay? Por un lado, el gobierno de Ecuador, como se siente verdaderamente amenazado, incluso por escrito, por Gran Bretaña, llamó a la OEA, llamó a Lunasur y llamó al ALBA, a los cancilleres, a debatir esto y, bueno, de alguna manera que garantizarse la protección. Este fin de semana, sábado y domingo, van a reunirse los cancilleres de Unasur y van a reunirse los cancilleres del ALBA. Hoy mismo está reunida la OEA, pero ¿para qué se reúne la OEA? Para decidir si el 23 de agosto van o no a debatir este tema de Ecuador. Pero te comento que ya Estados Unidos y Canadá dijeron no queremos meternos en este tema porque es un tema, igual lo mismo que dice Australia, es un tema que compete a Ecuador y Gran Bretaña y a Assange y nosotros no tenemos nada que ver. Así que es muy probable que en la asamblea que se está llevando en estos momentos en Washington el resultado sea que no va a haber ninguna asamblea para estudiar este tema. ¿Qué más te puedo contar? A ver, ¿qué me quedó por contarte? Que el Gran Bretaña, en esta idea de asaltar la embajada ecuatoriana, se basa en una ley de 1987, por la cual ya lo hizo. Invadió la embajada libia en Londres, pero habiendo roto, por una cuestión de un crimen, una cosa bastante más compleja, y habiendo roto antes las relaciones con ese país, con Libia. Finalmente, en Australia está creándose un problema interesantísimo y grave entre los partidos. El Partido Verde, ya dijo, los senadores del Partido Verde criticaron muchísimo a Australia por no defender los derechos de un ciudadano, como comentaba antes, y ya están pidiendo al gobierno, que es un gobierno laborista, que cambie de actitud. Bueno, muchas gracias, Telma. Y la tengo aquí. ¿Hacemos? No, voy directamente acá, que la tengo aquí a mi diestra, Lucía Capozzo. Así no nos vamos y volvemos, porque la verdad que es una pérdida. Sí, volver, es un tema. Capozzo. Dígame. Dígame usted. Creo que bueno, una entrevista. Lo voy a decir yo, así es. Bueno, vamos a conversar un poco con la arquitecta Margarita Goodman, que es la directora de la beca Presidente Néstor Kirchner de la New School University de Nueva York. Ustedes sabrán, recordarán que habíamos comentado que en el día de ayer ya se entregaban estas becas juntamente con la Universidad Nacional de San Martín y el Observatorio Latinoamericano de la New School University de Nueva York. Bueno, vamos a ver y vamos a conversar con Margarita Goodman, que nos comente de qué se trata esta beca. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Contanos un poco cómo arranca esto, a dónde apuntan estas becas y demás. Bien, la idea de esta beca surgió muy poquito después de la lamentable pérdida del presidente Néstor Kirchner, porque Kirchner había estado en la New School University y había presentado una conferencia que llenó un gran salón de la universidad el 27 de septiembre del 2010, justo un mes antes de su pérdida. Uh-huh. Y realmente la universidad estaba muy conmovida por esto y se empezó a pensar qué es lo que se podría hacer para activamente trabajar por su memoria. Uh-huh. Y entonces ahí, a través de el que era entonces representante ante Naciones Unidas de la Argentina, el que es actual embajador ante Estados Unidos, Jorge Argüello, y junto también con Juan Aval Medina, que en ese momento era secretario de Comunicación Pública, pensamos en la posibilidad de hacer algo que sea una activa manera de conservar y de promover su memoria y su perfil. Entonces fuimos puestos en contacto con la Universidad Nacional de San Martín y juntos desde el Observatorio Latinoamericano de la New School y la Universidad Nacional de San Martín se pensó en esta beca que tiene por objetivo fundamentalmente ayudar a la formación de jóvenes líderes políticos en América del Sur que tengan un desempeño en el mundo académico y a la vez que tengan un fuerte compromiso con el servicio social, que hayan terminado su carrera universitaria y que estén haciendo un máster o un doctorado o que lo hayan hecho hace no más de 15 años, pero que a la vez tengan servicio público, tanto en cualquier nivel del gobierno, nacional, provincial o municipal, o instituciones de gobierno, como en ONGs. Lo que les importaba era este compromiso social. Margarita, te hago esta pregunta porque veo acá en la información que más allá de tomar y de ser un homenaje a Néstor Kirchner como primer mandatario de la Argentina, también sumaron su otro rol como secretario general de la UNASUR. La pregunta es, ¿cómo se extendió esto entre los posibles aspirantes a la beca en Sudamérica? ¿Cómo fue este proceso? ¿Hubo varios participantes? ¿No fueron solo argentinos? Sí, nosotros hemos tenido una muy buena respuesta de los países sudamericanos y hemos tenido solicitudes de la Argentina, por supuesto, pero también de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela. Hemos tenido una importante respuesta de estos jóvenes que aplicaron a la beca. Hemos hecho una difusión intensa en todos estos países de América del Sur y se ha seguido un proceso de selección sumamente riguroso, de tres rondas, con 42 jurados. Los veo. Que provienen de toda América Latina y Estados Unidos. Sí. Y son tres rondas, es muy competitivo, y cada uno de los jóvenes que ha sido a los que se le ha otorgado una beca han pasado por tres rondas sucesivas y distintas de evaluación. Bueno, finalmente, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿En qué consistieron la temática de sus trabajos y qué van a hacer ahora, no? ¿Cómo van a ejercitar la beca? Bueno, primero que nada, la beca consiste en una estadía muy intensa de 2 semanas en la New School, en la cual tienen reuniones y seminarios con profesores y estudiantes graduados sobre los temas específicos sobre los que ellos trabajaron. Tienen también presentaciones públicas y reuniones no solamente con académicos, sino con líderes políticos y sociales de Nueva York. Eso es en cuanto a su desempeño. el argentino, el becario argentino viene en noviembre y los otros dos becarios vienen a fin de febrero y principio de marzo. ¿De qué países son los otros dos becarios? La primera beca es para una argentina, Cecilia María Minaberri. Ajá. La segunda es para un brasilero, Lucas Noura de Moraes Rego Guimaraes, un nombre larguísimo. Ahora les cuento de qué tratan. Y la beca número 3 es para un joven peruano, Roland Jeremy Álvarez Chávez. La beca argentina trata sobre temas de derecho internacional tributario. La beca para Brasil trata sobre la integración energética en América del Sur. Son temas todos de profundo interés para nuestra región sudamericana. Y la tercera beca trata sobre temas de violencia estructural y consecuencias en la comunidad LTGB, reproducción de la situación de pobreza, exclusión y marginalización. Uh-huh. Bueno, vemos que los temas son variados. Margarita, desde acá, desde la radio pública, nos auguramos que la próxima edición tenga tanta respuesta como esta. Estaremos pendientes. Y bueno, muchas gracias. Bien, lo único que quería agregar sí. es que la tercera, el tercer llamado está abierta desde el día de hoy. Ah, bueno. Y las recepciones y las solicitudes se van a recibir desde febrero a mayo del 2013. Es decir, que ya estamos dispuestos y preparados para contestar todas las preguntas que los interesados puedan tener. Bueno, yo ahora después paso el sitio donde la gente tiene que mandarlo, que es el mismo que la beca anterior, ¿verdad? Exactamente. Es el www.observatorylatinamerica.org. .ar. .org, y ahí me quedé porque es hasta ahí. No, es hasta .org. Bueno, después sí. lo vamos a volver a repetir. Es el Observatorio Latinoamericano de la New School, y si no también en la página de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Lo mejor para el futuro. Gracias. Gracias. Hablábamos con Margarita Gutmann, directora de la beca, y presidente Néstor Kirchner de la New School University de Nueva York. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Para la lluvia. Bueno, esto es Senanes 3 está acá presentándose, es Gabriel Senanes, acompañado de un señor que se llama Pablo Markowski. Ah, el Padre León. ¿El qué? El Padre León. Suena lindo eso. Senanes 3 va a estar presentando mañana en la usina del tango. Esto es ahí en Don Pedro de Mendoza, 501. Esto es Pedro de Mendoza y Cafarena. A las 15 horas, el estreno mundial de tres movimientos monstruosos, Tango, Vals y Milonga, obra para orquesta de justamente Gabriel Senanes. Invitados especiales, Pedro Aznar, Fernando Suárez Paz y Pipi Piazzolla, aparte de un señor que sabe tocar muy bien el violín que se llama Pablo Agri. No sé si lo tiene. Oh, el hijo de Antonio Agri. Muy bien. Bueno, aparte de eso, obviamente, Diego Arnal y Pablo Markowski van a estar formando parte de este recital. Obviamente, lo que hay que hacer es pasar un ratito antes a buscar las entradas. Y ya que hablamos del Festival de Tango, iba a tocar Subin Meta en la Plaza San Martín. Se reprogramó para la tarde también, para más tarde a las 19 horas, de vuelta en la usina del tango, ahí en Pedro de Mendoza. Y se suspendió el show de Leopoldo Federico, que iba a ser este sábado a las 16:30 horas. Anda con una ñaña el maestro, así que le deseamos obviamente una pronta recuperación. ya que estamos hablando de tango y aparte de este Festival Internacional de Tango, existe el segundo encuentro federal de tango que va a tener lugar en Comodoro Rivadavia, Tangueros del Mundo a Moverse, y que va a ser entre el 14 y el 16 de septiembre en Comodoro Rivadavia. ¿Alguna vez fue a Comodoro Rivadavia? Sí, sí, ahí dobla el viento. Ahí dobla el viento y no sabe. Y si va a Radatili, sepa que la playa está llena de lajas. Mirte, ¿no? Sí, era algo con lo cual nos gustaba tirarnos mucho. Una vez fui a Comodoro Rivadavia y fui y volví, aterrizó el avión y volvió. Está muy bien. Sí, no sé, todo lo que puedo decir es Comodoro Rivadavia. Se veía mucho viento. Sí, sí, sí, sí. Había una estatua de un señor que abre, de un petrolero que abre la llave, la llave redonda. Por otra parte, hoy, si ustedes tienen ganas, 23 horas en Canal Encuentro, se va a estar dando Revolución, el cruce de los Andes, película que también se va a dar a las 22:30 el domingo por la televisión pública. Y recuerden que si usted tiene encuentro y tiene ganas de compartir con sus hijos lo que es la gesta de San Martín, Zamba, el personajito de esto, va a estar en Yapeyú. Un par de actividades más: la Asociación Civil Inclusión y Fundación Cielo Solidaridad de Villa Lugano convoca a una peña que va a tener lugar en este barrio, lo mismo que en Parque Patricios, la Casa de la Cultura Los Compadres del Horizonte, que queda en Combate de los Pozos 1986, donde va a haber bandas como Kitty Pla, Los Chacastón y Che Cumpa. Hay muchas de estas cosas dando vueltas, y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti tiene este sábado 18 y domingo 19 un montón de jornadas de teatro independiente. Recordemos que ayer inauguró una vez más Teatro por la Identidad, que va a tener lugar a lo largo de todo agosto y septiembre. Y una última de estas cosas que me pasó mi amigo Francisco Aquino, una banda que se llama Los Hermanos Butaca. ¿Los conocen, Los Hermanos Butaca? No. Ya me vuelven a buscar los fantasmas del ayer. No me atormenten más, ya he comprendido. ¿Ya empezaron a cantar? ¿Eh? ¿Ya empezaron a cantar? Empezaron a cantar y cantan con Ariel Roth. Tiene una canción muy linda dedicada a Eva Perón. Antes era una banda de tango. ¿Qué va a hacer? La gente se ayorna, caballero. ¿Cómo se llaman estos? Estos, Los Hermanos Butaca. Que van a estar tocando a las 10 de la noche en La Dulce de Barracas, que esto es Ituzaingó, al 792. Gran lugar. ¿Usted fue? Sí. Sí. Yo suelo sostener que ahí es donde uno puede ver cómo las tortugas sostienen al mundo. Mira. ¿Qué tomó? ¿Qué quiere decir? ¿Donde dobla el viento? Es más o menos parecido a donde dobla el viento. ¿Usted se acuerda que antes decían que el mundo lo sostenía cuatro tortugas? Sí. Pero para eso había que llegar hasta el fin del mundo. Ah, pero saludo a la gente que vive más lejos de Ituzaingó. ¿Qué pasó? ¿Se jubilaron las tortugas? ¿No es más? No sé. Todo cambia. El revisionismo es así, caballero. Ah, le mando un saludo, a Pacho Dones. Al revisionismo. Sí. Al Instituto Revisionista, Manuel Dorrego, que hizo un convenio con la Universidad de Lanús. Sí, así que le mando un gran abrazo, que siguen trabajando muy fuertemente. Y recuerden, la semana que viene vamos a volver el seminario que está haciendo el Instituto Revisionista de modo gratuito los viernes. La verdad es que es para no desaprovechar, ¿eh? Así que vamos a volver el lunes seguramente a dar los teléfonos y todo, así se pueden comunicar. Y después le queda, ya le hablé de dos películas ayer y quedaba dando vuelta la película que usted quería. ¿La de Suar? La de Suar. Ah, ¿me cuenta? ¿Qué tal es después? Después. Bueno. Multicolor, pero ¿de qué color es el amor? No lo sé, no lo sé. Mora, pastel o verde, yo no lo sé, no lo sé. ¿De qué color es el amor? ¿De qué color es el amor? No lo sé, no lo sé. Fucsia, magenta, más salmón. No lo sé, no lo sé. ¿De qué color es el amor? No lo sé, no lo sé. ¿De qué color es el amor? ¿De qué color es el amor? El pintor se preguntó y su paleta contestó. No lo sé, no lo sé. ¿De qué color es el amor? ¿De qué color es el amor? La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Va la radio pública. Pública. Y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Si la tercera es la vencida, en la tercera temporada de Secretos Argentinos estrenamos una sensacional obra de uno de nuestros maestros de la pluma, Julio Cortázar. A 98 años de su nacimiento, el gran creador argentino estará presente a través del único radioteatro que escribió en su vida. Adiós Robinson, con la actuación de Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K. y los relatos de Omar Serazuolo. En vivo, Secretos Argentinos, programa especial. Nuestro auditorio se engalana. El lunes 20 de agosto a las 19 horas, te esperamos para aplaudir juntos. Entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Invita la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 55 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. No hay ni hubo nadie como él. La pausa justa en los relatos y los chistes sobre su suegra lo identifican. Va a un salón de belleza, le están haciendo un tratamiento a base de máscara de barro que le ponen en la cara. Por 2 o 3 días se ve bien. Después se le cae la máscara, otra vez la misma cosa de siempre. Especial de Juan Verdaguer en Humor Nacional. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Este domingo desde las 12 por la radio pública Argentina. Tangueto, 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tangueto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tangueto. Este sábado en Conciencia y Trabajo, entrevistamos al doctor en matemática Pablo Groisman, que nos habla sobre la muestra en Tecnópolis. La geofísica Gabriela Nicora explica el diseño de un nuevo mapa de rayos en Argentina. Gastón París, del Instituto Leluar, nos cuenta sobre un trabajo que revela la relación de bacterias y luz en la mejora de cultivos. Fernando Páez Yáñez, de la Universidad Nacional de Cuyo, explica cómo funcionan los colectores solares. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Vía Libro. Sábados 12 a 13 con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción Roberto Caballero. 18:57, señor Marcos Citadini. Sí, decíamos, el director del canal 11 de Formosa, se trata de Jorge Bazán, denunció a la empresa Cablevisión por haber interrumpido la transmisión del canal provincial justo a partir de la emisión de un informe periodístico titulado Clarín Miente, Formosa se defiende. Aparentemente, lo que sucedió es que el jueves 8 de agosto, en el programa de un periodista llamado Alejandro Krivitsky, se emitió un informe relatando la incursión de periodistas de Canal 13 en el barrio Namcom, ¿sí?, en el que vive justamente una familia perteneciente a esta colonia aborigen y en el que, según decía este informe, mintieron sobre sus supuestas condiciones de vida, digo, sus precarias condiciones de vida. Uh-huh. Aparentemente se mintió por lo que dice el director. El informe de Canal 13 mostraba que los pobladores vivían de forma precaria, estoy leyendo textual las declaraciones del director del canal, sin agua corriente, sin prestaciones de salud, mientras que con solo mover la cámara nosotros mostramos cómo viven en el mismo barrio donde hay un centro de salud y desde ya agua corriente. Este informe, como decíamos, se llamó Clarín Miente, Formosa se defiende, ahora se puede ver en YouTube, lo pueden buscar, y fue emitido por los cables más pequeños, las cableras más pequeñas de la provincia y también por la televisión digital, pero no pudo ser emitido en el cable que aparentemente domina Cablevisión porque fue cortado. Uh-huh. ¿Sí? En un caso claramente de censura. El director del canal, quien mencionábamos, Jorge Bazán, hizo la denuncia ante el juzgado federal a cargo de Eduardo Valiente y aparentemente inmediatamente reanudaron la señal. lo que no pudieron explicar es por qué se cortó justo en ese momento. Qué raro. Llamativo. Qué raro. Pero después, bueno, hablamos de libertad de expresión y todo esto. Qué raro. A veces parece que no corre. Sí, bueno. Sí, en algunos lugares no corre. Bueno, recordamos que también por Cablevisión no se puede ver ni Paca Paca, ni se puede ver CN23, ni se puede ver Inca TV, digo, realmente. 360 TV, ni 360 tampoco. TV, digamos. Pero me parece que eso queda poco tiempo. Sí, y yo vuelvo a insistir con el canal Encuentro, ¿eh? No lo escucho bien, tiene mucha interferencia. ¿Y no probaste con un yogur? No. No, yo llamé varias veces a Cablevisión, pero no me supieron dar respuesta y siempre pregunté si había muchas quejas y me dicen siempre que la mía es la primera. Ah, no, porque yo ya había hecho también esa misma denuncia porque me cortan el sonido, tal cual, y hay mucha gente parecida. Vicente, ¿tenemos una cortita de deporte? Sí, vamos a confirmarle a la audiencia que fue suspendido el partido entre Colón de Santa Fe y Belgrano con que se iniciaba la fecha a las 21:10. Porque realmente está negada la cancha de Colón allí en Santa Fe, también llovió mucho en la ciudad capital de la provincia, así que pasa este partido para mañana a las 18 horas, ¿eh? Colón-Belgrano van a estar jugando entonces mañana a las 18 horas, y lo mismo ocurrió con el partido de Huracán-Gimnasia, que estaba programado para el día de hoy a las 19 horas en el comienzo de la fecha del Nacional B, y que se postergó por la lluvia y que se va a estar jugando el domingo a las 17:10. Después te voy a contar sí. Qué pasa en España, porque los españoles, que son muy fanáticos del fútbol, tanto como nosotros, están con una furia con el gobierno del Partido Popular. Es que el gobierno del Partido Popular, al revés de lo que ocurre en la Argentina, hizo el fútbol para nadie. Así como se los digo, fútbol para nadie. En un ratito nomás, porque ya son las 7 de la tarde, nos vamos a las noticias de esta hora, cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 98%. En San Luis, la temperatura 7 grados 3 décimas, humedad 98%, cielo nublado con neblina. Nilda Agarré confirmó que se incrementará el número de gendarmes en la calle. A partir de la semana próxima habrá más efectivos de la Gendarmería Nacional en el sur de la ciudad. Así lo informó la ministra de Seguridad, Nilda Agarré. A partir del lunes va a haber 300 efectivos más de gendarmería. ¿Qué podemos decir ahora, un año después? Creo que podemos decir que hemos recuperado en gran medida el espacio público. Espacio público que había sido abandonado porque era peligroso y porque además se había como instalado una resignación frente a la pérdida de ese espacio. Y más bien parecía que la garantía de seguridad se daba en el marco de que se retrocediera a lugares cerrados. Los más ricos, por supuesto, se fueron a barrios cerrados, poniendo como muros, ¿no es cierto?, entre el peligro y la seguridad. La ministra de Seguridad realizó un balance el primer año del plan Cinturón Sur, por el cual Gendarmería y Prefectura reforzaron el servicio de seguridad ciudadana en distintos barrios porteños. Además, informó que los robos a mano armada en esos lugares disminuyeron un 48%. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. En Mendoza, el gobernador Francisco Pérez encabezó los actos de homenaje al libertador general San Martín. En un acto opacado por la lluvia y el frío, pero que aún así congregó a más de 1,000 personas, el mandatario resaltó su confianza en saber que es posible revertir la injusticia de los pueblos y que hoy la bandera de los Andes es un símbolo de paz. El memorial de la bandera consta de un nuevo edificio para la bandera de los Andes y los estandartes realistas capturados por San Martín en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. En tanto, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, ha destacado que el cruce de los Andes y las luchas por la independencia no son solo actos de campaña militar, sino hechos políticos supremos que enaltecen a Mendoza y a la región de Cuyo, por lo cual llamó a despertar la mística libertadora del ejército de los Andes y de San Martín. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Deportes. Se acaba de suspender el partido que debían jugar en Santa Fe, Colón y Belgrano, en el comienzo de la tercera fecha del torneo inicial por las malas condiciones climáticas. Insisto, se suspendió Colón-Belgrano. En principio, si el tiempo lo permite, pasa para mañana a la hora 18. Y recordamos también que a esta hora debía comenzar el encuentro por la primera B nacional en la cancha de Huracán entre el local y Gimnasia La Plata, también suspendido. Los dos partidos para esta jornada del viernes suspendidos. Insisto, en primer lugar, Huracán, Gimnasia La Plata, y en Santa Fe, Colón, Belgrano. En Buenos Aires, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública en todo el país. El tiempo. En San Luis, la temperatura 7 grados 3 décimas, humedad 98%, cielo nublado con neblina. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 98%, el cielo está cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. ...17 de agosto... ...1850-2012... dijo el general San Martín. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Estaba viendo la cobertura que le ha dado el cronista comercial a este almuerzo en el Hotel Alvear en defensa de Pedro Blaquier, ¿sí?, el dueño del ingenio Ledesma, cuyo pedido de detención hizo el fiscal Pablo Plazo por crímenes de lesa humanidad. Recordemos los desaparecidos en la noche del apagón allí en Jujuy. Y en realidad lo que estaba viendo es que hoy Marcelo Bonelli, sí, que fue denunciado por la presidenta de la Nación el otro día como un lobista del grupo Repsol, que cobraba dinero de Repsol y que habitualmente desde las páginas de Clarín fustiga duramente toda la política energética, sobre todo la iniciada obviamente después de la nacionalización de YPF. Hoy Bonelli en el diario del Monopolio decía que los empresarios están muy asustados, porque parece que la Cámpora no solamente adoctrina en los jardines de infantes, sino que está preparando una especie de organización o comisión tendiente a averiguar cuál fue el pasado de los empresarios en la época de la dictadura. Yo quiero aclarar en este punto que me parece que lo que hay de parte del Grupo Clarín es un estado, primero, de conmoción generalizada. Algunos creen, y puede ser que tengan razón, por el tema del 7 de diciembre, donde van a estar obligados a desinvertir según el fallo judicial de la Corte. Yo creo que en realidad lo que el señor Mañeto y Bartolomé Mitre, del diario Nación, temen es ir a ir presos. Lo tengo que decir con absoluta sinceridad y creo que están muy nerviosos por eso. Y eso se expresa en la mayoría de la cobertura, sobre todo en la política económica, en su diario. Y lo que están tratando también es de meterle miedo al resto de los empresarios, ¿no? De generar una especie de puja, que la hay con este gobierno, porque es claro que este gobierno no es neutral en la cuestión de la puja distributiva, pero no podemos decir que tampoco sea un gobierno antiempresario. Me parece que aquellos empresarios que reinvierten, que con sus créditos generan trabajo, que no fugan divisas al exterior, son empresarios que tranquilamente pueden estar contemplados dentro de este proyecto, de este modelo económico y social que impulsa el kirchnerismo. Pero también sabemos que hay otros empresarios que no, que roban créditos del Bicentenario o que no reinvierten sus utilidades o cuyos accionistas tienen fortunas, ¿sí?, o forman parte de esos 400.000 millones de dólares de argentinos que están en paraísos fiscales. Entonces, una cosa es decir que este gobierno tiene una mala relación con algunos empresarios que incumplen con la ley o son, de alguna manera, antisociales en sus decisiones, y otra cosa es decir que este sea un gobierno generalmente antiempresario. O sea, no es, digámoslo así, el kirchnerismo no es un gobierno clasista. El kirchnerismo es un gobierno peronista con, si se quiere, una no neutralidad en el asunto de la distribución muy fuerte, muy fuerte. Digámoslo así, porque en el último discurso de Cristina Kirchner, ella mencionó algo muy parecido a lo que decía Perón, esta idea de que este es un modelo para la gente que trabaja. Ahora, no necesariamente de los trabajadores, o no solamente de los trabajadores y de todos los que trabajan, comerciantes, profesionales y también empresarios que reproducen riqueza y generan valor a sus productos y generan puestos de trabajo. Dicho esto, de alguna manera me parece que hay que exponer cuál es la operación que está iniciando Grupo Clarín alrededor de lo que es, obviamente, un leading case, un caso testigo de la connivencia, o si se quiere, el acuerdo cívico-militar del terrorismo de Estado, expresado, por supuesto, en el caso Blackie en Jujuy, pero también en el caso Papel Prensa. Sí, recordemos el traspaso accionario, el despojo al clan Greiber por medio de tortura, de las que fueron beneficiarios o casualmente las empresas de Héctor Mañeto y de Bartolomé Mitre. La cuestión es que hoy Bonelli en su nota dice que como este gobierno es antiempresario y como va por todos los empresarios, hay un malestar evidente y se empiezan a organizar así como resistencias, ¿no? Y parte de esa resistencia fue esta reunión del día miércoles en el Hotel Alvear, donde se reunió una gran cantidad de empresarios, con su historia cada uno a cuestas, reunidos por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que fue un acto de desagravio y de apoyo a Blackie. Allí se reunieron para decir, estamos con vos, Blackie, en este momento tan difícil, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que Blackie, como ya les he anticipado, no pudo asistir porque tuvo un pico de presión y por recomendación de su médico personal tenía que tomar reposo, así que no asistió. Pero asistió su hijo, Charlie Blackie, Carlos Herminio Blackie. ¿Sí? Conocido como Charlie, que no es Charlie Suboski, es Charlie Blackie, y cuyo segundo nombre responde al de su abuelo y fundador del Ingenio Ledesma, Herminio Arrieta. Bien, Carlos Herminio Blackie, conocido como Charlie Blackie, íntimo amigo de Alberto Coan. No sé si recuerdan que Coan una vez se dio un disparo en la pierna, estaba cazando junto con Charlie Blackie. Yo digo para que quede más o menos en claro cuál era el poder empresario en los 90, que algunos siguen siendo empresarios. Lo que sí creo que ahora tienen un Estado enfrente que, cuando no hacen lo que corresponde, los ponen en evidencia. Vamos a ponerlo en estos términos. Bueno, la cuestión es que hubo muy linda cantidad de gente ahí y yo quería compartir con ustedes quiénes estuvieron. Por ejemplo, estuvo Federico Nicholson, obviamente, del Ingenio Ledesma, Eduardo Nepián, sí, de Aeropuerto Argentino 2000, Bruno Quintana, expresidente del Jockey Club Argentino, Julio Macchi, ex titular de la Bolsa de Comercio, Eduardo Escasani, del Banco Galicia, Luciano Míguez, ¿se acuerdan de Luciano Míguez? Uno de los cuatro fantásticos, ¿no? Era la época de la 125. Luciano Míguez y Eduardo de Zavalía, los dos, expresidente de la Sociedad Rural Argentina. Cristiano Ratazzi, que me parece que Cristiano Ratazzi va, lo invitan al Alvear y él va, él lo llama. Porque si hay alguien que debería ser kirchnerista fanático, militante profundo, ultra kirchnerista y de la Cámpora, ese Ratazzi. Toda la industria automotriz realmente depende de los subsidios que le da el Estado argentino, es decir, todos nosotros, para que funcione. ¿Por qué? Porque nos interesa tener industria automotriz. A él debería interesarle también mantener un gobierno democrático de estas características. Pero bueno, Ratazzi anda en auto. Los industriales que estuvieron presentes eran Héctor Méndez, expresidente de la UIA, y casualmente estaba José Ignacio de Mendiguren también, que no sé por qué lo habrán convocado o cuál ha sido su decisión de estar allí. Seguramente tiene alguna relación con Blackie previa y bueno, le fue a dar su apoyo. Estuvo también Jorge Aufiero, que es el capo, el presidente de Médicos, Martín Cabrales, de los Café Cabrales. Cuando usted entra a algún lugar y dice Café Cabrales, bueno, Martín Cabrales, menemista histórico, Lili Cielecki, de Laboratorios ELEA, Carlos Espadone, del presidente de la Cámara Argentino-China, que hizo un muy buen trabajo en Angola también y que ahora creo que está en la organización de lo que va a ser el viaje a Vietnam, sí, de la presidenta, los abogados Daniel Funes de Rioja y Alfredo Ibarre, y ya no saben quién más, Adelmo Gabi, el presidente de la Bolsa de Comercio, el hombre que fue denunciado por Amado Vudú por tratar de extorsionarlo o algo por el estilo, ¿no? Esto lo denunció el vicepresidente de la Nación, me releva más comentarios. Pero bueno, estuvo ahí también apoyando al señor Blackie. Después estuvo también María Cristina Guzmán, ¿se acuerdan de María Cristina Guzmán? ¿Sí? Jujeña, ella. Tuvo mucho despliegue allí en la década del 90. Estuvo mano derecha de Eduardo Angelos, ¿no? Archibaldo Lanús, que es el ex embajador en Francia, de la época de Menem. Y Alejandro Delfino, vice de La Rural, quien a los postres llamó a brindar en defensa y en honor del señor Blackie. Y bueno, dice acá que el almuerzo llegó a su fin, etcétera, etcétera, y que los empresarios están abroquelados en defensa de lo que es un nuevo ataque de este gobierno contra el frente empresario. Yo, la verdad, diría que aquí hay mucha letra de Mañeto y Bartolomé Mitre, que, casualidad, no estuvieron allí presentes, ¿sí? Pero le dieron hoy, a través de Marcelo Bonelli, amplia difusión a este evento, con la idea, supongo yo, de generar una grieta, ¿sí?, en un momento difícil en términos económicos para la Argentina, con el sector empresario. Pero bueno, mientras los empresarios sean conscientes de que en realidad aquellos que no tengan responsabilidad en delitos de lesa humanidad nada les va a ocurrir, mientras tengan claro eso, que cuando hablamos, por ejemplo, de Blaquí, estamos hablando de una persona que a quien el fiscal de la causa le pidió la detención y el juez se tiene que expedir ahora, en estas horas, me parece que no deberían preocuparse demasiado. Es más, muchos de estos personajes que yo nombraba recién, y digo personajes sin tono peyorativo, sino personajes relevantes, digamos, personas relevantes del quehacer nacional, participan habitualmente de los vuelos que se hacen para vender productos al exterior, digo, tienen la mayoría de ellos también mucho apoyo del Estado en sus actividades, con lo cual mal podrían pensar que este gobierno los va a perseguir. En realidad, algunos de ellos, en particular a Blaquié, o a Mañeto, o a Bartolomé Mitre, los que las persiguen es la justicia. Pero más que eso, diría yo, los que están encima de ellos, o lo que está encima de ellos, es una historia pasada, donde cometieron, si se quiere, delitos de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles. Con lo cual, si se ponen a derecho, me parece que no va a haber problemas ni inconvenientes. Pero bueno, lo van a ver en el transcurso de estas semanas. Creo que se están preparando, ya les digo, para el 7 de diciembre, en lo que va a ser, por supuesto, en el plazo de desinversión que ya puso la Corte Suprema en lo relativo a la ley de medios. Pero vean ustedes la tapa del diario Clarín y la tapa del diario La Nación el día que el juez de Jujuy haga caso a lo que pidió el fiscal en el caso Blaquié. Ese día, las tapas de Clarín y La Nación van a ser de colección. Pensando juntos, mañana es hoy. Con Roberto Caballero. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este sábado desde las 20 recorremos los caminos de Pacho O'Donnell. Junto al senador Daniel Filmus repasamos los cambios en la educación. Lo más grave no es que se haya sacado la educación técnica, sino que en los 90 nadie se dio cuenta. Recordamos a Federico García Lorca de la mano del escritor Horacio Salas. Hay una reiteración sonora que no tiene nada que ver con la rima tradicional. Analizamos el rol de los intelectuales con el periodista Héctor Pavón. En algún punto Perón se sentía un intelectual. Y homenajeamos al gitano con Daniel Dátola, el autor de Por Amor a Sandro. Lito Nevia le hace escuchar a Sandro por primera vez la balsa. Y Sandro le dice a Lito Nevia, esto no te lo graba nadie. Los caminos de Pacho O'Donnell, ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Un auditorio a puro tango. El Quinteto de los Santos presenta su último disco, Si Vuelvo a Buenos Aires. Si vuelvo a Buenos Aires. Un homenaje a los autores y compositores del Río de la Plata. Domingo 19 de agosto, a las 19, en el Auditorio de la Radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Invita Trasnoche Nacional, la radio pública argentina. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Somos el mañana. amor, mi amor, qué alegría. Ay, qué linda cara que tenés hoy. Ay, estoy tan feliz, mi amor. Qué lindo la ciudad de Buenos Aires, sí. Mauricio. Acaba de activar un 0800 para denunciar la intromisión de la cámpora en las escuelas. Ay, por fin, alguien hace algo. Ay, por favor, esos chicos haciendo la B con banderas de la cámpora, mi amor. Qué atropello a la razón, por favor, por favor. Y hacen hacer la B. Ah, había necesidad. Con los deditos. Con los deditos a los chicos antes. ¿Quién los educaba? La iglesia, mi amor. La iglesia sí puede entrar en un colegio, adoctrinarlos, pero ¿cómo la cámpora, mi amor? Les hablan de derechos humanos, de política. Ay, no. Por favor, hacen que los chicos participen en política. Le hablan de solidaridad, los valores... Son otros, mi amor. La iglesia tenía que hacer eso. Vaya y pase que la Nata, por ejemplo, junta fotos con Fuck You. Eso está muy claro, bien. Claro, porque es lindo. Aparte, promociona la fotografía, que es un arte también. ¡Ah! Y aparte la gente lo manda a Canal 13 y le hacen Fuck You a este modelo, claro, mi amor. Y se ve lo que realmente piensa esta sociedad. Claro, mi vida. Pero pobrecitos en los colegios, a merced de esos mercenarios que van y le hablan y le hablan todo lo que pasa en este país. ¿Qué? Es culpa de este gobierno de zurdos. Graciela Almada, tenemos a los ganadores de los libros de la primera hora. Así es, Daniel de Barracas, DNI 784, se lleva el libro sobre promotores socioculturales, y Nazareno, DNI 246, se lleva El fascismo en la Argentina. ¿Ese era? No, me parece que no, che. No, era de Carlos Altamirano para un programa de historia intelectual y otros ensayos. Y mire cómo le hago con el dedito así. Con el dedito. Sí, bueno, alguno de los dos entonces va a ser. Bueno, pero tenemos dos más. Tenemos dos más, el de la colección Historia y Cultura del Siglo XXI, Editores, La inmigración fascista en la Argentina. ¿Usted cómo dice, estimada? ¿Fascista? Sí. Ah, ¿yo por qué digo fascista? Bueno, Federica Bertanga, autora. Vos sos cardave. No, sí, va a hablar. Lo que pasa es que es italiano, no, si va a ser italiano. Y el otro, el libro que todos quieren, el libro que todos gustarían tener, que queda muy bien arriba de la mesa, hay que tener mesa para poner este libro, La Radio Nacional, Voces de la Historia, 1937-2011, dos CDs con los sonidos históricos de la radio, Carlos Ulanowski, compilación de Susana Peláez y equipo, palabras de todos los que pasaron por esta radio. ¿Usted escribió, caballero, por esto? Sí. Ah, yo también. ¿En serio? Sí, ah. Alguna cosa... Pero tiene un montón de otras cosas buenas, ¿eh? En una tenía que equivocar, por eso. Bueno, esos dos libros para la segunda hora. Bueno, ¿fuiste a ver la película Suar? Fuimos a ver 2 más 2. Así se llama. 2 más 2, sí. A mí me hace acordar mucho a Bob, Carol, Ted y Alice. Era una película de la década del 60. No era Sutherland, era Natalie Wood, sí. Y Elliot Gould. Ellos dos, en aquel momento estaba Robert Culp. Y Robert Culp. Y ella era la esposa de Cary Grant, la última, no divina, divina, una. Bueno, ¿usted qué quiere decir? ¿Una remake? No es una remake, parte de una idea. En aquel momento era como investigar un poco del informe Kense y toda la cosa de la liberación sexual. Acá es como muy diferente, son dos, a ver, tiene esa idea, tiene algunas cosas que remiten a esa película, pero básicamente cuenta la historia de dos parejas exitosas en sus profesiones, son dos cirujanos, que en un momento la pareja de Minujín y Carla Peterson es como muy abierta en el sexo, y Suar hace de Suar. ¿Minujín? ¿Marta Minujín? No, Juan Minujín. Les quiero aclarar que en esto, después yo me banco la que venga. A mí Suar me divierte mucho por momentos, pero mucho me divierte. Y acá está divertido. ¿Te gusta Suar? Me causa mucha gracia Suar haciendo comedia. Jugada la película porque trata bastante la temática del sexo, y con Cohen versus Rossi no le había ido muy bien cuando puso a Alfredo Alcón a ser de un señor vestido de mujer en una película que también era complicada. Pero la película está bien. ¿Sí? Va a ser un éxito, dígalo. Le está yendo muy bien. En el día de ayer hizo 80.000 espectadores. Eso da una proyección de 200.000 espectadores en un fin de semana largo, y puede ser un batacazo en términos de cine. Es cine. En muchos casos lo que suele suceder con algunas gente que viene de la televisión es que a la hora de hacer cine termina siendo cine, televisión en cine. Acá hay un director que es Diego Kaplan. Kaplan es muy buen director, y hay una comedia, hay timing. Juan Minujín está muy bien, Carla Peterson y Julieta Díaz son muy bonitas y son muy solventes. La historia trata de esquivar la moralina, pero no deja de ser un producto con cierta idea conservadora. O sea, el sexo y el amor van de la mano, se puede ser libres del todo. Todas esas preguntas están dando vueltas, tratamos de ser divertidos. Suar, obviamente, es el que más se va a poner nervioso con todas estas cosas. Y no le voy a contar mucho más. No, dígame, de 1 a 10. Un 6. Me parece que habitualmente usted tira 6. El 6 es como el decime que me crees. Decime que me crees, muy bien. Sí, te quiero, pero estás comprometido con el asunto, te quiero. Bueno, señor Javier Vicente, ¿tenemos algo de deporte por ahí? Sí, por supuesto, vamos a hacer el recorrido de la fecha, de la tercera del torneo inicial, que en principio iba a arrancar esta noche con el partido de Colón-Belgrano, pero recordamos a nuestra audiencia, fue suspendido debido al anegamiento del estadio Brigadier Estanislao López. El partido se va a jugar mañana... se va a jugar en principio a las 18 horas de mañana, sábado, donde también van a jugar, por supuesto, a las 14 horas el clásico de Avellaneda Racing Independiente, a las 16:10 en la Bombonera Boca All Boys, vuelve Silva en Boca, Sánchez Miño por Herbiti y Burdizo hace su debut en lugar de Caruso, a las 20:20 de mañana sábado van a jugar San Lorenzo y Estudiantes. Atención, en San Lorenzo, Role, el chico que viene de Olimpo de Bahía Blanca, va a ser titular. Para el domingo van a estar jugando a las 15 horas Godoy Cruz con Rafaela, a las 17:15 Vélez Lanús y a las 19:15 en Victoria Tigre frente a River. No juega Trezeguet por lesión en River, en su reemplazo estaría el chico que viene de Mendoza, Ariel Rojas. El lunes se completa la fecha, a las 15 horas Quilmes Unión, a las 17:10 Arsenal Argentinos y a las 19:15 Newell's Old Boys de Rosario con San Martín de San Juan. Y mañana también comienza en España la Liga de España con mucho protagonismo argentino, juega el Barcelona frente a la Real Sociedad, juega el Real Madrid con el Valencia, el debut de Gago en el Valencia. ¿Y qué pasó en España con el fútbol televisado? ¿Qué pasó? Resulta ser que desde hace un tiempo a esta parte viene siendo un conflicto de intereses el fútbol televisado en España. Por un lado, el grupo Prisa tiene cierta parte de los derechos. Por otro lado, el grupo MediaPro, grupo catalán, también tiene parte de los derechos. En su momento, el gobierno de Zapatero intercedió. Se logró que 5 partidos de la fecha fueran por televisión abierta y otros 5 por codificado. ¿Qué hizo en este caso el Partido Popular? Se juntó con los grupos, sí. Logró un acuerdo, sí. Todos los partidos de la jornada, salvo uno, que va a ser los lunes a las 23 horas, y va a ir por abierto, todos codificados. El Real Madrid, el Barcelona, si vos querés ver fútbol en España, tenés que pagar. Y ni siquiera tienen la alternativa de mirar la tribuna, como teníamos acá nosotros. Ni siquiera eso. Qué bárbaro. Y a todo esto, por supuesto, que los españoles están que... vuelan, porque dicen, encima de la crisis económica, el Partido Popular nos obliga a pagar el fútbol. Así que imagínate cómo están en España a estas horas. Fútbol para poco, bien dijo Vicente. ¿Tenemos mensajes de oyentes? Vamos. Hola, ¿qué tal? No son 4 tortugas las que tienen en el mundo, son 4 elefantes y una tortuga abajo. Viste, menos mal que diste la precisión, ¿eh? 4 elefantes y una tortuga. Y hay otro lugar donde son 4 tortugas. Yo vi 4 tortugas una vez, ¿eh? ¿En serio? Sí. Y en una época estaba Atlas. Estaba Atlas, sí, tenés razón. Depende quién le aguanta el mundo. Depende del dibujo que mires, depende de lo que hayas tomado esa noche. Decime. Por suerte hoy acá en La Pampa, la radio pública de Santa Rosa los está retransmitiendo, así que tengo la gran suerte de escucharlos. Bueno, un saludo para toda La Pampa. A la vicegobernadora, saludemos a la vicegobernadora. Acá, no que sé nos qué. Escucha fielmente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no. Norma Durango, de Norma Durango. Durango, ahí está. Un saludo para la vicegobernadora. Le mandamos un saludo. Es nuestro oyente, en serio, ¿eh? Le mandamos un saludo grande. ¿Tenemos otro? Dale. Un poco de humor, habla Nora de San Cristóbal. Sí, Nora. Mauricio, que es Macri, debería ocuparse de los medios de comunicación telefónicos, ya que primero ha espiado a sus opositores y hasta familiares, y ahora se dedica a instalar este 0800 a través de Bullrich para que se delate y se dé información de supuestos crímenes que podrían ser hacer política y no... Sí, capaz que quiere ser presidente de Telecom. Digo yo, porque la verdad que sí, tiene siempre problemitas con la línea telefónica. A ver, Telma Luzzani, ¿qué te parece si nos vamos al mundo exterior? Vamos algo al cortito. Mundo exterior, pero cerquita. Cerquita. Porque te cuento que se da... ¿Tenemos comunicación? No sé si tenemos comunicación, no tenemos comunicación. Entonces voy a contar que algo que está sucediendo acá, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y Caribe, presidida por Antonio Cafiero, y se ha debatido Paraguay. Fíjate quiero comentar las declaraciones de un dirigente paraguayo del Frente Guazú, que sí. Es el frente, se puede llamar como Frente Amplio, y que es uno de los más, lo que más hace por la resistencia en Paraguay, Belarmino Balbuena, dio unas declaraciones realmente muy fuertes. Por ejemplo, dijo que el golpe que destituyó a Fernando Lugo fue realizado por una oligarquía terrateniente, violenta y traficante, apoyada por Estados Unidos para hostigar a los países progresistas de la región. Dijo que la masacre de Curuguaití, el del 15 de junio, que fue un poco el desencadenante de ese golpe parlamentario posterior, en realidad no fue la primera, que ya hubo otras, que todas fueron para justificar con apoyo de la prensa el golpe parlamentario. Perfecto. Bueno, 19:30, nos vamos a escuchar las noticias en la radio pública, de la radio pública, en las voces de quién, Graciela. Silvia Mila y Daniel Burstyn, un compañero nuevo que tenemos. Muchacho nuevo. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bienvenido, muchacho nuevo. En la radio, pero muchos nuevo. Éxitos. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, humedad 98%. Roberto Baradel se mostró cauto con la designación de la nueva funcionaria en educación bonaerense. El secretario general del SUTEBA, en diálogo con el servicio informativo, señaló que ante la adopción de medidas economicistas, el gobierno provincial se enfrentará con la resistencia de la comunidad educativa. No me parece la palabra que utiliza la presidenta de la Nación si es en el marco del recorte, ¿no? La ida de la licenciada Silvina Birs denunciando la intención de ajuste da un contexto diferente, inclusive, a la designación de Nora de Lucía, que es una funcionaria, en este caso era senadora en este momento, pero con una vasta experiencia en el área económica, no en el área educativa, ¿no? Y eso configura un contexto que en perspectiva no es bueno para adelante. Así que vamos a ver cuáles son las medidas que va a tomar la nueva ministra. Ahora el gobierno de la provincia sabe claramente que si cambia el paradigma que se ha llevado estos años de inversión en educación a un paradigma de los años 90, donde ha habido una visión economicista de recorte del gasto, de como dicen ellos, ¿no?, que no consideran a la educación como una inversión, bueno, evidentemente va a encontrar la resistencia y la confrontación por parte de los trabajadores de la educación y por parte de la comunidad educativa, sin ninguna duda. Se cumple la tercera jornada de protesta en la empresa informática Sonda. Los trabajadores de la compañía de origen chileno reclaman un salario de 5.000 pesos, además de distintas reivindicaciones laborales. Pablo Dorín, secretario general de la Unión Informática, explicó en diálogo con el servicio informativo los motivos que llevó al sector a adoptar la medida. Se trata de casi 800 empleados que perciben unos salarios bajísimos a pesar de las ganancias extraordinarias que obtiene esta multinacional chilena. Sonda es una empresa informática que tiene operaciones en toda Latinoamérica y en algunos otros países. La verdad es que lo que está pagando, para ser puntual, son salarios en el orden de 2.000, 3.000 pesos, nada más. Y se le han venido haciendo reclamos desde ya hace unos varios meses, ahora 4 o 5 meses, a fin de que empiece a levantar estos salarios, ¿no? No obstante ello, nunca quiso oír ningún tipo de negociación, no quiso sentarse a negociar. Acaban de cumplimentar 72 horas de huelga y manifestación en la puerta de la empresa. 72 horas consecutivas en las cuales se paralizaron prácticamente casi todas las operaciones de la empresa Sonda Argentina Sociedad Anónima. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 17 grados 6 décimas, humedad 98%, el cielo está nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Y toda la nena que levante la mano, la que tiene tatuaje. Que levante la mano la que tiene tatuaje. Ay, qué bonito te queda ese tatuaje, mi negra. Date una vueltecita, yo que te lo quiero ver. Ay, ay, ay. Enséñame. Como la manito arriba, la manito arriba. Que la pala, enséñame. Muéstramelo. Ay, ay, ay. Colmo. baile, baile, tranquila. Roberto, Roberto. Dígame. ¿A usted le gustan los tatuajes? No. ¿A usted le gusta, Vicenza, los tatuajes? No tengo, pero sí, me gusta verlos en las chicas. Yo le voy a decir los tatuajes en algunos lugares clave. A eso iba a ir. Le gustan las chicas, no los tatuajes. A eso, no, pero a si eso. Si viene con tatuajes, mejor. ¿A ustedes, chicas, les gustan los muchachos con tatuajes? Encanta, o las chicas, vale. Me encanta. ¿Les gusta? Pues yo tengo un tatuaje. ¡Epa! ¿Luzani tiene un tatuaje? ¿Se puede decir dónde? ¡Pero mire, Luzani! ¡Uy, Dios! No lo puedo mostrar en público. ¡Ajá! Esos son los lugares donde me gusta que las chicas tengan tatuajes. Intrusos en el periodismo internacional, Roberto. Luzani tiene un tatuaje y no Brigger, puede decir dónde. Y Brigger, ni le cuento. Brigger, mire, Brigger, yo me imagino el tatuaje que debe tener, una torta Sacher debe tener Brigger, porque pocas veces he visto un tipo que le guste más lo dulce que Brigger. Bueno, en el 7 internacional tenemos tatuajes. Ah, tiene razón. Bueno, estoy harta de los tatuajes. Se lo digo así de una. ¿Y qué hacemos? Por supuesto, no voy a hacer ni la antropología de los tatuajes, ni la semiótica de los tatuajes, no, porque como decía hoy Marmurek, todo se renueva, todo viene de muy lejos, sí, siempre. Claro. El hombre se ha tatuado y se ha embellecido por los siglos de los siglos, amén. Acá a la vuelta tenemos al rey de los tatuajes, ¿nunca lo vio? ¿Quién sería? ¿No? Uno que está tatuado todo. Ah, sí, ese señor peladito. Todo está tatuado. Sí, lo conozco. Ahí está Suboski, mire, le muestra el tatuaje. Ah, a ver, ¿qué dice el tatuaje de Suboski? Perdón, no lo veo, Suboski. Ay, dígame, traduzca. Dice, pónganse los auriculares. A ver, ¿qué dice? Ponete los auriculares, dice un lado. Ah, tiene el nombre de una mujer y unas especies de Betty Boop. ¿Betty Boop esa? ¡Epa! Hermosa. Nina Sole. Bueno. Nombres de mujeres, 1969. Su año de nacimiento, 1969. De eso se trata. Suboski acá mismo, nuestro productor, es un muestrario de lo que son los tatuajes. Roberto, amigos, ustedes han visto que en la semana que hemos tenido, con todo este caos de con quién sale Tinelli, con quién no sale, que está todo tatuado, el drama más grande fue que el ex marido de Guillermina Valdés se borró el nombre de ella que tenía tatuado. Está Roberto, bien, está bien. Consejo número uno. Nunca se tatúen el nombre de esa pareja, porque, ¿sabe qué, Roberto? Sí. El amor no es eterno. Uh-huh. Bien, si hay un tipo que yo adoro, y esto se lo recomiendo a todos los muchachos y las chicas si quieren, es el Pipi Romagnoli. Diga por qué, Vicente, usted sabe que tiene... Imagino porque tiene tatuado a su mamá y a su papá. ¿Dónde los tiene tatuados? Y en cada uno de los pectorales. Arriba de los pectorales, y a la mamá la tiene del lado del corazón. ¡Viva el Pipi Romagnoli! ¡Qué buen hijo! Esos son tatuados. ¡Qué buen hijo, eh! Así es. Roberto, el tatuarse en realidad expresa tantísimas cosas, más allá de la cuestión, digamos, sociocultural, ¿no? Muerte, amores, nacimientos, hijos, deseos, ideología, casi todo. Sí. Y cuando usted lo graba en su cuerpo, tiene una contundencia absoluta. A ver, no es que el tipo que se graba o la chica que se graba son masoquistas, pero está haciendo una incisión, o sea, carne, dolor, sangre. No consigo asustarlo, Roberto. No consigo que tenga miedo. No consigo que se le mueva una pestaña. Ahora, Roberto, que están de moda los tatuajes, sí, pero señor, a mí me parece que anteriormente, en otras épocas, era más bien tumbero. Exactamente. Yo no me voy hoy a dedicar a la historia del tatuaje y a lo que significa el tatuaje en la población carcelaria, que tiene un sentido de pertenencia muy fuerte. Hay en muchas cárceles, en muchos países, donde está prohibido, es un acto de rebelión, es marcar realmente una memoria, una situación y un recuerdo. Es una obra de arte. Exactamente, también. No vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar que, aunque usted no lo crea, hay más mujeres que hombres que se tatúan, pero con una diferencia. ¿Eso qué es? ¿Ipsos? Roberto, ¿qué quiere decir Ipsos? ¿De qué encuestadora dice eso? Y yo. Está bien. No leí, Roberto, no me... Estoy pidiendo la fuente, nada más. Bueno, pero ¿qué pasa? Las mujeres se tatúan justamente como Luzani acá para seducir. Les gusta mucho el tobillo, porque el tobillo despierta... Yo no sé qué le pasa a los hombres, Roberto. ¿Qué le despierta el pie y el tobillo al hombre? Pero algo loco le despierta. Bueno, la verdad que no lo sé. Bueno, la mujer se hace el tobillo, el pechito, los glúteos, el coxis. A veces, el coxis y todo lo demás. El hombre no, el hombre intenta demostrar virilidad y amores profundos. Maradona, por ejemplo, es insostenible. Maradona se tatuó a Janina, a Dalma, a Benjamín. No para tiene Renata, más cuerpo. Donde a Tota, a Tota. Che Guevara. Al Che Guevara y a Castro. Pero voy a liquidar y voy a terminar, chicas, con Angelina Jolie, que esta chica sí que es un muestrario de tatuajes. ¿Usted podría estar en una situación amorosa con alguien que tiene un tatuaje, que lo tiene frente a su vista y dice, conoce tus derechos todo el tiempo? Yo no podría. Yo no podría. Es como tener una marca, un código de barras. Bueno, esta chica lo tiene. Tiene un tigrecito bordado, tiene 5 columnas de escritura camboyana, y esto para terminar. Cuando ella estuvo casada con otro, Billy Bob Thornton se llamaba, y después se puso con Brad Pitt y qué sé yo, se lo borró. Borrarlo, les digo, de una, duele más que hacérselo. Pero lo que no se puede creer es que tiene en su cuerpo Angelina Jolie las coordenadas, latitud y altitud de donde nacieron sus dos hijos adoptados. Un mapa, Roberto, un mapa. A mí me deserotiza. Imagínese un tipo que tiene un mapa todo el tiempo. Roberto, ¿usted qué piensa? No, un desastre. La verdad le digo, ahora me baja la libido, como diría usted. Ahora, yo creo que con Angelina Jolie puede tener lo que quiera, ¿no? Dígame usted, ¿no? ¿Le despierta un poquito? No, yo no opino, sobre mujeres no opino. Pero, Roberto, esto es simbólico, Roberto. ¿Le gusta Angelina Jolie? ¿Angelina Jolie? No. Bueno, más sí, Angelina. Bueno, eso, Roberto. Sí. Odio ¿A usted le gusta Brad Pitt? ¿Sabe que no es mi tipo? ¿Vio? Se lo digo, ¿eh? No, se lo digo. Yo lo valoro objetivamente, pero bueno. La Jolie no es mi tipo. Es el arte milenario que en mi cuerpo quedará grabado. La forma más fascinante de la decoración del cuerpo. El placer del dolor, siento las agujas clavando mi piel. El placer del dolor, siento las agujas clavando mi piel. El placer del dolor, siento las agujas clavando mi piel. El placer del dolor, siento las agujas clavando mi piel. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Y de los tatuajes, ahora en un momentito nomás nos vamos a la economía, porque tenemos por allí a Jorge Mancinelli. No sé si ahora o en un minutito. Pero bueno, ahora mismo. Vamos a escuchar entonces a Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. Vamos a hablar de política económica y salarios. Si nos preguntamos por conceptos claves de la política económica del kirchnerismo, uno de ellos es el de demanda agregada. Demanda agregada es salario más inversión. Y salario, como tasa y como masa, es precio por cantidad. La potencia del modelo en curso es que el precio del trabajo se determina en convenciones colectivas. Los convenios colectivos requieren de una activa participación de las partes. El rol del Estado es compatibilizar las estrategias de esas partes, de esos actores sociales, con la política de ingresos. Por supuesto que hay distintas políticas de ingresos. Una es la del modelo agroexportador o primario exportador, que es similar a la del modelo de la convertibilidad. Con esos modelos, los salarios son el resto de la ecuación de política económica. Esas políticas no estimulan las convenciones colectivas. Las demoran, las complican, las desalientan con distintos modos. No es el caso del modelo económico con el que vivimos desde el 2003 a la fecha. Y así lo prueba la siguiente comparación. El nivel de negociación colectiva que se registró entre el año 2004 y el año 2011 es el más elevado en la historia argentina. Cuando observamos la cantidad de convenios y acuerdos homologados hasta el mes pasado, encontramos que es similar al número verificado en el 2008 y es significativamente mayor a las homologaciones registradas durante el periodo 2004-2007. Considerando que durante el primer trimestre de este año los convenios y acuerdos pactados alcanzaron alrededor del 20% de los asalariados del sector privado, se puede estimar que durante los dos primeros trimestres del 2012, cerca del 75% de los trabajadores en relación de dependencia acordaron aumentos salariales. Tomando una muestra de 18 convenios, el aumento pautado en los acuerdos salariales alcanzó un promedio de 23%. Los incrementos oscilaron entre un mínimo de 11 y un máximo de 29%. Dijimos que para el neoliberalismo en todas sus variantes, los salarios son el resto de la ecuación económica. De esa decisión se desprenden las políticas de empleo. Y el ajuste decisivo del neoliberalismo se produce precisamente en relación con el empleo a través de su contracara, el desempleo. En la demanda agregada juega un papel muy importante la llamada exportación neta, es decir, exportaciones menos importaciones. Y ahí aparecen los terceros países. Europa en una crisis en espiral que no se detiene y Estados Unidos embretado en un modelo muy complicado porque tiene la ventaja de imprimir el dinero mundial y la desventaja de su economía interna que no tiene la dimensión para sostener el volumen de dinero que emite. El escenario mundial y las exportaciones netas son algunas de las variables que condicionan a la política de ingresos con que el Estado Nacional articula las partes en las convenciones colectivas. El contexto del comercio exterior ayuda a entender el descenso en los montos nominales de los aumentos pautados en los acuerdos salariales con respecto a los definidos en las paritarias del 2011. El año pasado el promedio fue del 30% y este año es del 23%. Hay que cuidar el nivel de la actividad económica porque en ella se sustentan el empleo y los salarios. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos 7 a 8. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Juventud. En música para comenzar, un encuentro de músicos. Con la conducción de Egle Martín y Carlos Incillo. Invitados Ricardo Lewe en guitarra y Hugo Pierre en saxo. Presentaciones Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Lunes 0:30 por Radio Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Argentina. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Nacional y vos. Siempre amigos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... Si algo me decía que usted solo quería enterarse de una cosa... Entonces sí he acertado. El reñidero, de Sergio De Checo. Habrá un duelo, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí todos los días corre la sangre. ¡Sobre este! Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. ¡No iba a golpearle ahora lo que es mi deber! ¡Mentira! Producción y dirección, Nora Massi. ¡Te enseñó a matar! ¡Está hablando de Pancho Morales! ¡Así! Este domingo, después de las 22, por Nacional... La radio pública. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Una lucha a fondo, donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs, con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmuré. Batalla de DJs. Bueno, Marmuré, llegó tu hora. Está bien, y hoy quiero aclarar que viene dispuesto, voy a ayudar. ¿A qué vas a ayudar? A perder. ¿Me dejas dar un avisito sí, antes? Sí. Graciela Jiménez me pide que le mande un saludo a Ricardo Belgrano, porque cumple 58 años, y me pidió algo de Mercedes Sosa. No lo teníamos ahora preparado, pero yo te prometo que el lunes, para Ricardo Belgrano, vamos a poner Mercedes Sosa. Bueno. Tenemos otros temas. Tengo que empardar a Marmuré. La última vez me avasalló. No, bueno, pero... porque había solamente temas que le había traído y los míos no pudieron porque participar. Porque si no los traen disco. Hace mucho culpa. Que no venía este boliche. Bueno. No. Está muy bien, y vino muy bien, Vicente. Esto se lo dedico a Vicente. En el 34, ¿viste? Sí. Pues Vicente, en una época... Sí. Bueno, a ver, escuche, después insultamos. Vamos. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. No, no, no, no, no. Ni es Charlie tirado para abajo. El señor se llama O'Connor. Fue cantante de una banda de heavy metal durante mucho tiempo. Claudio O'Connor. O'Connor. Sí, Los Siete Delfines. No, ese es Richard Coleman. Y O'Connor acaba de sacar, bueno, sacó un disco hace un tiempo que se llama Un Poco de Respeto. Y está grabado, son todas versiones. Ah, mira, qué lindo. Son todas versiones, esta de Charlie, y tenía una de Miguel Mateos, pero la guardo para otro momento. Un hallazgo, la verdad, sí. Lo felicito, un buen hallazgo. ¿Qué le parece a usted, Armada? Me encantó. Bien, ¿no? Sí, me gusta. Bueno, yo le quiero dar en primicia, ¿sí? A todos, particularmente a usted, ¿no, Marmuré? Pero sí. A todos los oyentes, ¿cuál es el tema, sí, que utiliza la Cámpora para infiltrarse y promover el adoctrinamiento en las escuelas? A lo ver. Tengo, es Milonga para Cristina se llama, ¿lo tenés? Me han visto a vos parecida, quizá por tus ojos grandes, como buscando más vida. Quizá por tus ojos grandes, como buscando más vida. Vida para encabezar, vida para hacer arranque, pues ya se empieza a esbozar algo que va para adelante. Pues ya se empieza a esbozar algo que va para adelante. Firmeza más de la buena. Implica rigidez. ¿Será que los malos truenan para? ¿Quién era? No, ¿quién es? Laura Neira. ¿Quién? Laura Neira, profesora de canto, sí. Licenciada en fonobiología, cantante y actriz. Sí. Y bueno, hizo este temita que se llama Milonga para Cristina. Sí. Dedicado a la presidenta, nuestra columnista estrella. Está perfecto. ¿Te gustó? Me gustó mucho. ¿Qué me tenés gustó ahí, mucho? ¿Qué tengo acá? El romanticismo para esta hora de la noche. En vivo. Sí. Dos potencias se saludan. A ver. Ojo, no son cualquier dos potencias, escuche. Apagar la luz. Armando más. Para pensar. Está muy bien, el otro es el que quiero que me adivine. Ya te lo saco. Y así dejar soñar a mi imaginación. Allí donde todo lo puedo. Alejandro Lerner. Muy bien, caballero. ¿Otro saqué? En vivo, dos voces, Alejandro Lerner, Armando Manzanero, grabado en vivo. ¿Le gustó? Sí, me encantó. Bueno, me encantó. Yo quería que es el momento romántico que le pongo. Siempre un bolerito a esta hora de la noche. Está bien. Pero yo, antes del amor, yo diría algo un poquito más combativo, un poquito más El amor o la guerra, siempre, las antinomias. ¿A usted le gustan los olimareños? Me gustan. Escuchemos. ¿Qué pasó? ¿Estos son los olimareños? Sí. ¿Quién los agarró, los olimareños? Porque esto lo hacía Kylie Minogue también. Esto es el orejano de los olimareños. Sí. Una versión Kili. Falle, ¿no? Que eran, no, está animales. Muy bien. Era, este es Dani Umpi, es un músico y artista uruguayo. Sí, señor. Surgió del llamado underground. No, lo banco mucho a Dani Umpi. Ah, ¿te gusta? Amigo de la casa. Y está lindo, ¿no? Porque parece una versión desconocida. No, tengo cosas peores de Dani Umpi, si quieres. Pero bueno, y mejores también. Un homenaje a los Olis. Sí, Olis y Mareño, está muy bien. A mí me gusta más la versión original. Sí, pero esta está muy bien, ¿eh? Esta está muy bien. A ver qué tenés ahí. Ah, ¿qué tengo para usted? Esto lo bailó mucho, mucho, pero mucho Javier Vicente. Sí. Usted también, caballero. ¿No se acuerda de esto? La verdad que no. Mire, mire cómo mueve la mano esa almada. Me voy con esto de viernes, ¿eh? Tiré eso. Todo por la ventana. ¿Carlito Balá? No. Movete, movete, chiquita, movete. Sacate esa timidez. Estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. Subite. Subite, chiquita, subite. Porque el tema lo sabemos todos, pero que la banda se llamaba Safari. Safari. Safari, sí, era para claro. Salir de cacería. ¿No? Digo. ¿Cómo? ¡Cantivo! Sí. Vamos a dar una. Vamos a tomar un guindado, dale. Tiremos todo. Tiremos las... vaya a mi club, ¿oh? Sí. Tirá una sota, dale. Tirá una sota arriba de la mesa. No, a mí todo eso me lo contaron. De, ese de Zodíaco de allá del barrio. Mirá vos, este está aquí. Vicente, sí, sí. Tiene... Yo cuando te dije que Vicente, esto, Vicente lo... ¿Eh? Escúchame, ¿y a vos te gusta el rap? Sí, lo trabajo. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Te gusta el rap mexicano? Puedo trabajarlo también. Bueno, te dedico a este tema. Y me parece que con esto será un empate. No, a ver, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Ajá. Es una más. Hip Hop Revolución, toda la cara, Monterrey en la casa. Yo no entiendo nada, vivo de habilidad. Cuando busco la victoria, me encuentro a soledad. Me refugio en películas del santo todavía. Después de llaves y candados, sigue mi tercer caída. No son las mismas calles por las que caminé. Hay un pasado